Himno Valdivino. Presente tú estás desde el principio, en toda la creación divino espíritu. Presente tú estás desde el principio, en toda la creación divino espíritu. El soplo creador que la tierra fecundó y la vida en todas partes despertó. Presente tú estás desde el Egipto, venciendo la opresión divino espíritu. Presente tú estás desde el Egipto, venciendo la opresión divino espíritu. Es fuego y claridad, luz de la libertad, de un pueblo que se mueve en la unión. Presente tú estás en Jesucristo, en la resurrección divino espíritu. Presente tú estás en Jesucristo, en la resurrección divino espíritu. Buena nueva del perdón, cariño y comunión, ardor en nuestra lucha y la misión.